nuestro en línea a través del 90.1. Una temperatura que marca 6 grados 3 décimas en la ciudad de Olavarría, 61%. La humedad en el centro de la provincia de Buenos Aires. Hay pronóstico de lluvia para esta mañana. Al menos probabilidad de lloviznas aisladas, mejorando, vientos leves del sector este. Bueno, estamos en contacto en esta primera mañana de la radio con José Luis Grandi, que es integrante de la multisectorial y de la Federación de Sociedades de Fomento de Olavarría. Hola. Bien, José Luis, ¿estás del otro lado? Sí, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, pensé que se había cortado la comunicación, por eso me había quedado. Bueno, gracias por atendernos a esta hora de la mañana, José Luis. Bueno. Ayer se realizó por parte del Consejo Deliberante una reunión junto a la multisectorial, y los bloques del deliberativo han decidido armar una comisión de seguridad. Bueno, danos tu opinión al respecto. Habíamos pedido una reunión con el Consejo Deliberante, se dio ayer a las 11 de la mañana, yo no concurrí, pero tengo la información de que han decidido formar una comisión del Consejo Deliberante para trabajar junto a la multisectorial y a otros sectores en el tema de seguridad. En este sentido, la idea de la multisectorial es también presentar un proyecto para que se debata en el Consejo Deliberante, o un anteproyecto, mejor dicho, para que se debata en el Consejo Deliberante el tema de la exclusión social y su relación directa con la inseguridad. Escuchaba algunos comentarios que decían un poco tarde esto, ¿no? Pero bueno, se logró al fin. Bueno, sí, siempre se dice que es tarde, pero bueno, lo importante es que se haga. Y yo creo que siempre estamos a tiempo, porque además el tema de la exclusión, que yo vengo tratando hace tanto tiempo, es un tema que siempre se puede atacar, que siempre podemos trabajar en eso, y bueno, hace falta política seria por parte del Estado y a largo plazo. Por eso decimos nosotros que tiene que haber un debate serio en el Consejo Deliberante, donde todos los bloques se pongan de acuerdo en este tema, y que sea una política de Estado, es decir, que no sea cambiada con cada gobierno de turno, sino que se mantenga a largo plazo. ¿Tienen propuestas concretas para llevarle al Consejo Deliberante en torno a este tema? Sí, nosotros tenemos ya un bosquejo y un anteproyecto, estamos asesorados por algunos asistentes sociales, en este caso, de prestigio de la barría, y por otros profesionales, y ya tenemos un bosquejo donde lo queremos llevar y plasmar y que se debata, es decir, que sea el puntapié inicial, tampoco queremos que se tome como palabra santa de lo que nosotros decimos, sino que sea el puntapié inicial de un debate que se tiene que dar sí o sí en la ciudad de Olavarría. Participaste ayer de la reunión, la cuarta creo que es, del Consejo Económico y Social. ¿Cómo va la cosa por ahí? Bueno, sí, participamos en la cuarta reunión. Se nos entregó una cartilla con todos los planes asistenciales que hay. La idea es que todas las sociedades formar una red en Olavarría para colaborar con el Estado, con el gobierno municipal, en este tema. Nosotros lo que queremos es poner a disposición del gobierno todas las instituciones, y en el caso nuestro la sociedad de fomento, para ver de qué manera podemos colaborar y acercar los planes sociales que existen hoy a la sociedad. Recibimos una mala noticia, realmente, porque el derecho garantizado a la niñez, que era un plan del gobierno, que eran 100 pesos para cada niño menor a 6 años, ayer se nos dijo que ahora pasará a ser para niños menores a un año, con lo cual tuvimos un retroceso grande en este sentido. ¿Se informó también cuántos chicos van a quedar excluidos de este plan? No, es un plan que ya se estaba aplicando, que se está aplicando no se va a sacar, son tarjetas magnéticas, no se va a sacar, se van a continuar, pero no va a haber nuevos planes, esa es la idea. Bueno, hay una ausencia del Estado en ese aspecto, entonces, este era un plan provincial, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que es un plan provincial, y bueno, eran 100 pesos para cada niño menor de 6 años, con lo cual era un paliativo importante para la familia. Ahora, con la idea, aparentemente, o con la excusa de que van a llegar a más chicos, lo bajaron a un año, con lo cual nos quedan toda esa franja antes teníamos el problema de la franja de 6 años en adelante, ahora tenemos la franja de un año hasta 6, que van a quedar. Nos quedan como muy pocos planes. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando en esto y la idea es, ya te digo, formar redes con las instituciones intermedias, mesas barriales, donde cada uno traiga su diagnóstico y ver también cómo podemos ayudar desde la sociedad intermedia para poder paliar este flagelo de la exclusión, de la pobreza, de la falta de alimentos. José Luis, por último, un par de preguntas. Desde que se ha conformado el Consejo Económico y Social, ¿quiénes, los actores al menos que tienen responsabilidades directas o posibles soluciones al problema de la inclusión social en Olavarría, han demostrado ser ejecutivos o por ahora son, como da la impresión, reuniones en donde se expone solamente? En realidad la idea del Consejo Económico Social quedó planteada de la primera reunión es acercar, y la única idea que hay es acercar los planes existentes del gobierno nacional, provincial y municipal a las vecinas de Olavarría. Y en ese sentido lo único que podemos hacer es hacer nosotros de intermediarios entre el vecino común y el gobierno municipal. Y es lo único que se trata de hacer, y creo que en ese sentido se está cumpliendo y vamos a cumplir, es decir, para nosotros es una tarea que la debería hacer el gobierno municipal, pero bueno, en estas circunstancias, como están dadas las cosas, nosotros queremos ser el vehículo y por lo menos decirle al vecino, mira, estos son los planes que hay, este puede ser que a vos te sirva, este a vos, y bueno, y colaborar en ese vínculo, porque creo que también es la función de la sociedad de fomento. El viernes pasado se realizó en la sociedad de fomento Pueblo Nuevo. Nosotros hacíamos el viernes por la mañana una entrevista con Oscar Lizardía, planteando serias diferencias con la Federación de Sociedades de Fomento. Hoy el intendente va a recibirlo a usted. Vos estás integrando la Federación, corregime si me equivoco, de Sociedades de Fomento. Hoy el intendente va a recibirlos a ustedes por este tema precisamente. ¿Cómo se ve este intento de división que hay de las Sociedades de Fomento de Olavarría? Sí, en realidad el que participa es el presidente de la institución donde yo estoy, el creador de la bandera, está participando, así que la institución, la sociedad fomento donde yo estoy, sí está participando en la federación. Y nosotros creemos que es muy importante el respeto por las instituciones. Es decir, todo lo que se quiera hacer, se debe hacer dentro de la institución, que en este caso sería el segundo grado, el primer grado sería la sociedad fomento y segundo grado la federación. Y dentro de las instituciones democráticas, la defensa de la institución democrática para mí es el eje fundamental que tanto la sociedad de fomento como el gobierno municipal debe respetar. Y en ese sentido hoy nos reunimos con el intendente para pedirle que respete las instituciones vigentes. Más allá del funcionamiento, de quien esté, cuál sea la cara visible de la federación, todo se debe hacer desde dentro de la federación. La federación va a haber elecciones, el presidente ya ha dicho que va a haber elecciones, y bueno, en ese sentido se tiene que, si algún integrante, algún fomentista que se quiere presentar, no hay ningún problema, las elecciones son abiertas, pero se tiene que canalizar todo dentro de la Federación de Sociedades de Fomento. No es posible que uno pierda las elecciones y haga otra, y invente otra institución o quiera ir por el costado, no, eso no es posible. Hay que respetar las instituciones, y si este señor que ha hecho la reunión en Perú quiere presentarse, o sea, presidente de la federación, bienvenido sea, que presente una lista y lo vamos a recibir. ¿Consideran que esto está palanqueado por el Ejecutivo? Eso no lo sabemos, por eso la reunión de hoy. Queremos saber si el intendente está de acuerdo con nosotros en el respeto a las instituciones, o si va a trabajar para que se forme otra institución paralela a la nuestra. Por eso la reunión de hoy. José Luis, te agradezco mucho tu tiempo, es muy amable. Muchas gracias a vos, Jorge. José Luis Grandi, integrante de la Federación de Sociedades de Fomento y también, de la multisectorial. Varios temas para hablar con él, algunos temas que seguramente van a tener debate en el transcurso de estos días en la ciudad de Olavarría. Uno de ellos es, ya lo planteábamos el viernes pasado, el intento de conformar una Federación de Sociedades de Fomento paralela, como es lo que se ha denominado fomentistas autoconvocados, con una reunión masiva de juntas vecinales y sociedades de fomento, el viernes pasado precisamente en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. 7 de la mañana, 34 minutos en casi todo el país. Esto es...